541-2000. Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos, somos Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas 58 minutos, bienvenidos a la información. El presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Orlando Velázquez, consideró que hay improvisación y violación del reglamento del Congreso de la República al anunciarse una supuesta intención de revisar el dictamen de la nueva ley universitaria por parte de un consejo consultivo externo al legislativo. En conferencia de prensa, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, confirmó que la cuestionada empresa Orión se sumó a la nueva reforma de transporte estipulada por la Municipalidad de Lima. A los dueños de Orión les tomamos la palabra, pero quiero ser clara, si no se transforman dentro del esquema de la reforma, no circularán por Lima. Aquí no hay borrón y cuenta nueva. Las empresas que participen en la reforma del transporte deben cumplir con todas las condiciones de calidad y de seguridad requeridas, así como cumplir con sus obligaciones pendientes con los ciudadanos. En otra información, la culminación de las obras de la modernización del puerto de Paita se adelantó para el próximo 30 de mayo, con lo cual el terminal estará completamente operativo en junio, informaron medios locales. Más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. En sus grandes proyectos, cuente solo con ingenieros colegiados. Ellos son legalidad y tiene el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú, porque amamos a nuestra patria. Relax y diversión este fin de semana. El Club Campestre del C de Lima los espera en el kilómetro 28 y medio de la carretera central. Conéctese con el desarrollo www.rtvciblima.com, el canal de la televisión online de la ingeniería con un solo clic. Señoras y señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Palabra de ingeniero llega a ustedes a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com, es el canal de televisión de Radio San Borja, y también a través del canal de televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, es www.rtvciblima.com. Bueno, señoras, señores, hoy es sábado 26 de abril, Día de la Secretaria. Día de la Secretaria, quienes constituyen un buen soporte de los ingenieros y de las empresas de ingeniería, principales colaboradoras, y hoy en día, gracias a su capacitación, ocupan lugares y puestos ejecutivos muy importantes. ¿Eh? Feliz día, secretarias. No hay organización, señoras, señores, que no cuente con apoyo de ellas, de las secretarias. Desde Palabra de Ingeniero, un afectuoso saludo a todas ellas. Palabra de Ingeniero llega a ustedes gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el señor decano, el ingeniero Oscar Rafael Añosa, En la dirección y producción, la licenciada Silvia Rodríguez, y en la conducción lo saluda Fernando Llamosas. Bien, amigos. Bien, señoras y señores, vamos a iniciar. Iniciamos palabra de ingeniero. Tenemos ya en cabina al ingeniero doctor, ingeniero Luis Icochea Salas, máster por la Universidad de Pesquería de Tokio, Japón, doctor en Fisheries Science por la Universidad de Hokkaido, Japón, exdirector ejecutivo de Fondepes y expresidente del ITP, docente universitario. Ingeniero Icochea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por tu invitación y aprovecho para saludar a las secretarias también. Vamos, estamos ahí juntos saludando a las secretarias. Doctor Icochea, doctor ingeniero Icochea. Las condiciones climáticas que estamos observando en estos días son un referente ya a lo que sería la presencia del fenómeno del Niño en las costas peruanas, y con qué fuerza podría llegar. Cuéntenos. Bueno, en realidad el que era llamado fenómeno del Niño, que ahora se llama evento del Niño, ya que se ha logrado saber de que no es un fenómeno, porque siempre sucede, sí, ¿no? Porque el fenómeno asusta, ¿no? Claro, entonces es un evento del Niño. Se inicia al otro lado del Pacífico, en la parte subsuperficial cerca de Australia, y eso se inició en febrero, ¿no? Y y esto está avanzando y ya está como a unas 5.000 millas de acá, lo más fuerte, ¿no? 5.000 millas. Sí, o sea, es como 10.000 kilómetros. Todavía está muy lejos. Sí. Lejísimos. Sí. Entonces, pero ya se van a comenzar a ver los cambios, pero a nivel subsuperficial. Claro, todavía no en la superficie. ¿Con qué frecuencia, con qué velocidad va llegando? ¿No? Sí, su velocidad es como más o menos 2 metros y medio por metros por segundo. O sea, más o menos debe llegar lo más fuerte en noviembre, diciembre. De este año, de este 2014. Año, claro. Pero por ahora se va a comenzar a ver ya ligeras elevadas de temperatura, nada más. Uh-huh. Pero y también una redistribución de muchos recursos. Por ejemplo, la pota, que se va a ir hacia el sur, la merluza, la anguila de Ecuador nos va a favorecer. La anguila de Ecuador y merluza está viniendo, ya se está extrayendo en Perú. Y así otras especies, por ejemplo, se corre el riesgo de que la anchoveta pueda profundizarse a veces porque se ha oxigenado la parte subsuperficial. Claro. Ya, profundizarse, sí. Es decir, irse al fondo del mar. Unos 50, 80 metros. Lo que pasa es que la zona donde se distribuye el anchovete es muy cerca a la superficie, uh-huh, porque debajo de los 20, 30 metros casi no hay oxígeno. Claro. Entonces el anchovete está bien superficial. Pero cuando viene el Niño, lo que ya está llegando, las famosas ondas Kelvin, han llegado y han oxigenado ya la parte norte hasta los 300, 350 metros. Sin embargo, eso no significa que la anchoveta se vea hasta ahí. Claro. Pero conforme vaya subiendo la temperatura, podría haber ese riesgo de que la anchoveta bajara un poco. Sin embargo, para este primer semestre no veo que sea el cambio. Al contrario, la va a hacer más asequible a la pesca. Pero eso hay que tener cuidado, porque si el recurso está demasiado asequible, se puede pescar más de la cuenta. Claro, la pregunta nos íbamos a ir justamente en ese sentido. Ya sí. Usted nos está dando un parámetro más o menos cercano. De ocurrir este fenómeno, que ya no es fenómeno, sino es un evento, ¿cuánto estaría en su máxima expresión? Ya usted nos ha dicho también en el país. Y bueno, ¿y afectaría a la costa peruana? Por supuesto. Incluso lo que quería yo comentar es, lo que hacemos nosotros es desde el año 97... comparamos las boyas que hay sembradas, o sea, hay unas boyas a lo largo del Pacífico Ecuatorial que transmiten diariamente en tiempo real datos. Entonces, el año 97 hubo un monitoreo muy bueno con 70 boyas. De esas 70, ahorita hay 31 operativas. ¿Qué pasó? Y la NOAA parece que por falta de dinero el año pasado no han hecho mantenimiento, han dejado de transmitir. Falta de recabar información también. Así es, pero por las 31, muchas están cerca de Australia. Entonces lo que hemos hecho es comparar boya por boya, día a día, hasta el día de hoy. Estaba ahorita en internet viendo, ¿no? Hasta el día de hoy, el Niño que se está viniendo no tiene nada que envidiarle en fuerza al del 97, ¿no? Incluso... ¿Del 83? Ni al del 83, ¿no? O sea, sería el 2015 contra el 98 y contra el 83. Del 1983, claro. que fue terrible, ¿eh? El norte. Así es. Ahí surgió la laguna, sí, esa, sí, que siempre, sí, hablábamos. La laguna de la Niña. Sí, sí. Pero hasta el día de hoy, como digo, está en la etapa de avance, ¿no? Entonces, de ahí a su arribo pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, esperemos que algo se debilite. Sin embargo, esto, yo hace pocos días en el Colegio Ingeniero, uh-huh, pues, di una charla que se la llamé el Niño 2014-2015 será el evento más fuerte del milenio, ¿no? Uh-huh. Porque así está igual. Sin embargo, no lo hago por esto asustar ni nada, sino lo hago para que se tomen las prevenciones. Y aparte de que no descarto de que pueda hacerlo. Y a propósito, ya usted nos dice las prevenciones, precauciones, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo he estado viajando desde enero, tengo un batitermómetro que mido la temperatura con la profundidad para ver cómo va cambiando, porque primero el niño empieza por abajo. En Perú, y por eso nadie se da cuenta. Y cuando ya está acá es en noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, las prevenciones es, si bien en la costa, en el mar, no se nota al principio tanto, pero sí puede haber lluvias fuertes en las alturas, y esas lluvias hacen que los caudales de los ríos crezcan. Entonces, los caudales, pues muchos ríos están descuidados, el caudal está con... Colmatado, con basura, o con... ¿no? Desde Lima, por ejemplo, el famoso río Surco, es como una acequia grande. Una zanjita. Pero sí, una zanja, pero se ponen 5 árboles en un lugar y se salió el agua, como pasó en 97. Y así hay una serie de ríos que hay que verlo y nadie está haciendo nada. Pero ¿cuál es la salida? Así venga mucha agua, ¿no? Entonces hay que ver algo como pasó con la Laguna La Niña, ver zonas de hondanadas donde se pueda desviar esa agua y que no cause desastres, o sea, ver zonas que nadie las usa, desiertos o lo que sea. ¿Pero cree, sí, en el doctor Cochea, que podrá hacerse a estas alturas cuando siempre se habla de la necesidad de tener reservorios para conservar el agua que se pierde en el océano? ¿Cree que a estas alturas se tendría? Por lo menos no, es la idea. Sí, por lo menos no reservorios como debería ser con toda la ley construidos, pero sí hondanadas. Por ejemplo, La Niña, todos pensaron de que iba a desaparecer en un año y hasta ahora sigue. Todavía sigue, claro, sí. Y eran de, no sé si más de 20 kilómetros. O sea, peces, pescaban, sí, ahí peces, sí. Imagínense que esa agua hubiera ido a una ciudad, iba a ser un desastre total. Entonces, eso es lo que deben hacer. Igual yo siempre veo cuando hay huaicos, ¿no? Los huaicos en las carreteras, siempre en los mismos lugares. ¿Qué hay que hacer? Ir a la altura y ver que es una zona donde verde, hacer hondanadas y que el agua se vaya al otro lado en lugar de irse hacia el abismo y caiga la carretera. Eso se llama prevención. Así es. Que no se hace, doctor. Lo único que se hace es, una vez que ha venido el huaico, llorar y limpiarlo. Sí. Y lastimosamente se pierden vidas por eso. Bueno, ya usted también nos ha hecho un avance, un adelanto de lo que podría favorecer nuevos productos, nuevas especies. ¿Qué más podríamos tener en favor para sí, ponernos, sí, optimistas? Por ejemplo, yo le cuento, ¿no? En 1891, hubo un niño muy fuerte también, ¿ya? Y en ese entonces, un señor de la Sociedad de Lima, un tal Carranza, escribía a sus amigos de Europa y le decía: estamos en Perú en un año de abundancia, decía, los desiertos se vuelven verdes, los animales silvestres crecen, los animales domésticos tienen más alimento, aparecen nuevas especies de valor comercial, atunes y otros, y es un año de abundancia. ¿Cómo pasaron los años? Y el año 1983, en un año de abundancia, se volvió en un año de desgracias, y ahora los niños los miden por pérdidas económicas y no por ganancias. Entonces yo pienso que un país planificado, lastimosamente las ciudades se han construido en lugares vulnerables, las carreteras igual. Entonces, si ya están construidas, hay que buscar la salida. Para eso hay tanto ingeniero civil tan bueno que nos pueden ver dónde cauce el río en caso de que pase un caudal dado, dónde desviarlo, qué hacer, o cómo aprovechar el agua, como se dice, en reservorios. Claro, ingeniero Kioche, usted nos dice que esto del fenómeno o el evento del Niño, ¿deberíamos ver la parte positiva? Por supuesto, o sea, debería ser un fenómeno, un evento que hay que aprovecharlo. En Tumbes llueve cantidades y a los 2 días colapsa el desagüe y no hay agua potable, ese es el colmo. Pero justamente ahí, sí, ingeniero, ahí está se llama las sociedades planificadas. Así es. Pero, ahí podría darse. Pero igual, dicen, sí, vamos a hacerlo, y como ya pasa el niño, ya pasó la desgracia, ya dice, el próximo será en 50 años, y a veces están viniendo en 18 o 20 años. Entonces, ahí es donde falta eso. Y para mí, que hay cuántas regiones que no usan su presupuesto, lo primero que deberían hacer es eso obligatorio. Para mí hay dos cosas obligatorias: hacer buenas carreteras y cuidar esto del niño, o ver de hacer reservorios, la parte de agua, desagüe y esas cosas, ¿no? Usted también nos dijo que habría nuevos productos alimenticios, definitivamente, sí, con nuevos productos de peces, por, ¿no? Por ejemplo, jurel y caballa comienzan a aumentar, que es para consumo humano directo porque el niño los acerca. Aparece un pececito que se llama vinciguerra, que es un pescadito chiquitito que nadie lo está aprovechando. Más chico que la, sí, que la, es de, la anchoveta. Sí, es de 3 a 8 centímetros. Uh-huh. Pero hay cantidades. El año 97 se calculó que habían cerca de 18 millones de toneladas, más que la anchoveta. Calidad alimenticia. Sí, que es un pez, se conoce, el ITP ha hecho, pero se podrían hacer productos snack e incluso hasta harina posiblemente, ¿no? Pero más snack y cosas con mayor valor agregado. Aparecen atunes en cantidades, aparecen pez espada, tiburones, perico, nuevamente vuelve con fuerza, el majimaji que lo conocen a nivel mundial, pez volador. Y en el fondo del mar aparecen, bueno, los buzos estarán muy contentos porque aparecen grandes estomeros, muriques y otro tipo de peces finos, hasta por pucusana, ¿no? Entonces hay que ver la parte positiva, definitivamente, la parte positiva de lo que es este evento del niño, para que le quitemos la palabrita del fenómeno, porque el fenómeno, ¡ay, horror, terror, miedo! 83, 97, ¿no? Donde no se aprovechó. Así es. No se aprovechó. Muchas zonas que eran áridas, como usted lo señala, aparecieron verdes. ¿Ah? El algarrobo, por ejemplo, se hizo algo bueno, ¿no? Se tiró semillas por muchos sitios y hay ahora mucho mayor cantidad de algarrobos que lo que había antes del 97. Claro, aunque ahora están un poquito secos por la falta de agua en el norte, ¿no? Así ojalá es. Que este evento del niño permita nuevamente reverdecer estos algarrobos que tienen. Otra cosa más que hay que tener en cuenta es que el nivel del mar crece 40 a 50 centímetros a lo largo de la costa. Ahorita está como 10 centímetros más. Entonces eso sí puede producir daños, ¿no?, en las costas. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, el 97 en el mismo Imarp, el Callao, y el restaurante ahí, Rana Verde, fue destruido, ¿no? Uh-huh. Y esto, hay que tener cuidado en esos asuntos en la orilla del mar. Perfecto, gratísimo, verdaderamente gratísimo, doctor ingeniero Luis Icochea Salas, máster por la Universidad de Pesquería de Tokio, Japón, doctor en Fisher Science por la Universidad de Hokkaido, Japón, y exdirector ejecutivo de Fondepes. Indudablemente usted nos da una instrucción gratísima y una visión distinta a lo que todo el mundo piensa de que del fenómeno niño, por amor de Dios, hay que cuidarse. Gracias. Y algo más, de que, disculpe el tiempo, ¿no? ¿Sí? Esto de que hay muchos que vienen diciendo, no sabemos lo que todavía, de qué magnitud viene, pero están viendo en Perú, igual el 97, el 82, eran las aguas frías, el índice, las presiones eran altas y no se veía, igualito que ahora. Pero ya lo que está avanzando, eso nadie lo va a parar. Es como un incendio que voy a ir con un chisguete a apagarlo o con un ventilador chiquito, que son los vientos alisios que se han intensificado un poco. Entonces, ya por favor digan de que se viene algo grande y ojalá que se reduzca. Y que se aproveche. Y se aproveche. Definitivamente, esos que están alzando la voz Lo último, yo con un japonés vengo haciendo unas mediciones y tengo mis sensores que estoy tomando cada 15 minutos la temperatura de hace 9 años esperando un niño. Perfecto. Y ahí van a haber resultados muy interesantes. Bien, doctor Icochea, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Muchas gracias. Bien, esta es la hora 6 de la mañana, no, 8 de la mañana, yo siempre estoy pensando en la hora 6, 8 de la mañana con 17 minutos, es Palabra de Ingeniero. Entrega, servicio, vocación, transparencia. Detrás de un gran jefe siempre está una gran secretaria. Gracias por tu esfuerzo, empeño y dedicación. 26 de abril, Día de la Secretaria. Radio San Borja, líder en peruanidad. Madre Quechua. Sexta Gala Andina, Serenata Mamá, con Manuel Chaprado. Río Santa, y Princesita de Yungay en concierto. Sábado 3 de mayo, 8 de la noche, en el Gran Teatro Nacional. Entradas en Teleticket de Won y Metro, una producción de Trilucero. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado. Opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Esta es la hora, 8 de la mañana con 19 minutos. 8 de la mañana con 19 minutos. Es palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual televisión www.radiosanborja.com y a través de la televisión también del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú www.rtvciplima.com. Bueno, señoras, señores, como ya ustedes hemos tenido en la primera entrevista, hay muchas, hay importantes novedades en el acontecer de la ingeniería. Un indicador de que el país avanza, al mismo tiempo desafíos que tenemos que afrontar. Ya lo hemos visto, la posible presencia del fenómeno del Niño. Hoy nos están visitando especialistas con quienes estamos conversando justamente al respecto. Por otra parte, en Tarapoto, San Martín, hoy sábado se clausura el Congreso Nacional Ordinario del Consejo Departamental o de Consejos Departamentales del Perú. Tendremos un enlace sobre lo que ha acontecido desde el día de ayer. Continuamos en palabra de ingeniero. Y ahora vamos a recibir al ingeniero Julio Ordóñez, justamente con el tema que ya lo hemos mencionado, experto en hidrología y recursos hídricos y en evaluación del cambio climático. Cuenta nuestro invitado con un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, es director de investigación científica del CENAMI. Ingeniero doctor Ordóñez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el cambio climático es la palabra de moda y estamos indudablemente en plena variación del tiempo. ¿En qué medida, doctor Ordóñez, en qué medida puede favorecernos o afectarnos este proceso? Es la pregunta que igual le hicimos al doctor, al entrevistado que hace un rato lo tuvimos aquí en cabina, en el doctor Luis Icochea Salas. Uh-huh. ¿En qué medida puede afectarnos o favorecernos esto del cambio climático, el fenómeno que ya no es fenómeno, sino un evento del Niño? Sí, exactamente. Todo evento, digamos, extremo tiene una componente positiva y una componente negativa. Hablar de cambio climático, hablamos de que se viene generando una exacerbación en el comportamiento, digamos así, de la temperatura, de la precipitación. Uh-huh. Ahora, según los estudios que se vienen realizando a través del IPCC, nos dicen de que va a haber un proceso de incremento de temperatura. Por ende, este incremento de una u otra manera puede generar algunos impactos negativos, de repente en la agricultura. No, mayores temperaturas puede quebrar el proceso fenológico de los cultivos y abortar la productividad. Es un impacto negativo. Ese es uno de los temores. Ah, exactamente. La otra perspectiva que nos dice el estudio es de que las precipitaciones van a sufrir diferencias en el comportamiento. En alguna zona va a haber más lluvias, en otra zona va a haber menos lluvias. Entonces, esto relacionado básicamente directa con la disponibilidad de recursos hídricos para poder atender a los usuarios, ya sea de generación de energía hidroeléctrica, abastecimiento poblacional o de la misma agricultura. O sea, son procesos naturales que se están originando a raíz del efecto invernadero, los gases que hemos venido emitiendo hacia la atmósfera. Entonces, este proceso está acelerando la ocurrencia de eventos extremos. Tiene de algo relación directa con la problemática del fenómeno del Niño. que antes de los del 82-83 nos decíamos que era un periodo cíclico cada 7 años, cada 10 años. Hoy en día vemos de que el proceso de calentamiento de las aguas del mar son prácticamente anuales, ¿no? Más continuo, ¿no? Más continuo, exactamente. Y el cambio climático se está dando, lo tenemos ya. Uh-huh. Y por cierto, con la intervención de la mano del hombre, eso sin lugar a duda, ¿no? Exactamente. Bueno, diría usted que nuestro país estaríamos preparados debidamente para soportar este cambio climático y estos fenómenos que se podrían estar dando. Y justamente en estos estudios nos dicen de que, en el primer estudio nos decían de que el Perú era uno de los 3 países más afectados. Sí. Después nos dijeron que es de los 10 países. El tema es de que los impactos los venimos sintiendo y de una u otra manera esta incidencia del cambio climático va a generar algunos impactos negativos en el país. La idea es cómo nos podemos ir adaptando en el tiempo. Nos adaptamos al día a día durante los procesos que tenemos de implicancias o de eventos extremos asociados al cambio climático. Pero lo que necesitamos saber es qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, en esa medida, lo que se viene haciendo es generar algunos escenarios climáticos sobre la base de que si seguimos contaminando al mismo nivel que lo venimos haciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Hacer una prospectiva del cambio climático. Exactamente. Es importante hacerlo. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque es necesario planificar el desarrollo del país, pero también al mismo tiempo es necesario saber qué es lo que va a pasar con las poblaciones en el futuro, en tema de seguridad alimentaria, en tema de seguridad energética. Entonces, bajo esa perspectiva futura o escenario futuro, podríamos ir planificando y mitigando los impactos severos que se puedan presentar. ¿Cuáles podrían ser, ingeniero Ordóñez? Sí, en el tema de temperatura, ver aquellas zonas donde el escenario climático nos diga de que el incremento va a ser bastante significativo. ¿Esto qué implica? Que ahí de todas maneras va a haber un cambio en el tema de agricultura. Ver en aquellas zonas donde potencialmente pudiéramos ir desarrollando áreas agrícolas con tema de abastecimiento, de autoconsumo, ¿no? En el tema de agua, de igual manera, aquellas zonas donde las precipitaciones van a ser más intensas, cómo poder controlar esta andanada de precipitaciones inesperadas. Y en aquellas zonas donde las precipitaciones disminuyen, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahí habría una recurrencia en temas de periodos de sequía, ¿no? Ahora, claro, desde digamos la directriz de los gobiernos de turno, uh-huh, hay una política de Estado que ya se está concibiendo para poder afrontar positivamente o digamos de qué manera poder paliar un poco estos fenómenos. A nivel mundial y a nivel de país se viene tratando de adaptar algunas componentes, de generar conocimiento sobre esta problemática, qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos puede pasar. Entonces, estos resultados preliminares se están tratando de insertar dentro de lo que son los documentos de gestión de gobierno, el PLANA, el CEPLAN, que son documentos directrices para las diferentes instituciones. La idea es que en pleno siglo XXI no podemos seguir trabajando aisladamente. Entonces, la información que genera una institución es un input, digamos así, para las otras, a fin de que puedan planificar y en forma conjunta tratar de mitigar y generar el proceso de adaptación que quiere el país, ¿no? Entonces, en ese marco, en el mes de diciembre se está realizando la COP20, uh-huh, enmarcada básicamente en qué se ha avanzado en el tema de cambio climático, cuáles son las estrategias en tema de adaptación y cómo de una u otra manera podemos contribuir a mitigar ese efecto de invernadero o controlar los gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Implica no solo una participación en los tomadores de decisión, no solamente implica la generación de conocimiento sobre esta problemática, implica también un poco la inclusión de la sociedad en este marco, porque principalmente los grandes afectados van a ser las poblaciones urbanas, las poblaciones rurales, ¿no? No, eso es un poco la tarea que nos toca y se está empujando en el tema de poder sostener los recursos naturales y el ecosistema, ¿no? Que es básicamente el que sostiene la producción en temas de agua, que el que regula, digamos así, los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Definitivamente. Bueno, y desde el punto de vista de la ingeniería de mecánica de fluidos, ingeniero Ordóñez, ¿cómo interviene esta disciplina en los estudios sobre el fenómeno del Niño? El solo hecho de decir mecánica de fluidos, pues, prácticamente es un manejo o estudio de la atmósfera, el tema de cómo se involucra, cómo varía, cómo cambia el comportamiento de nuestros ríos en función a disponibilidad de recursos hídricos. Este año, por ejemplo, las deficiencias de lluvias en el norte preveían de que probablemente el tema agrícola iba a comenzar a experimentar un problema de reducción. Entonces, durante el mes de marzo se logró recuperar algo de los volúmenes de reservorio, que ahora la perspectiva cambia completamente. Entonces, en ese marco, la componente de ingeniería mecánica y fluido busca generar conocimiento y articulación entre lo que sucede en la atmósfera y lo que sucede en el continente desde el punto de vista de manejo de recursos hídricos. Uh-huh. Y contribuir de esa manera a poder mitigar los impactos adversos y contribuir al desarrollo no solo del país, sino de las regiones, ¿no? Uh-huh. A propósito, ingeniero Ordóñez, de la especialidad, se anuncia el Congreso 18 y 19 de julio, el Congreso Nacional de Mecánica de Fluido. ¿Cuál es la expectativa y por qué será esta importancia que se le está dando? Sí, un poco lo que comentaba es el proceso de integración. Nuestras universidades generan profesionales en las diferentes especialidades y lo pone a disposición, digamos, del mercado en el tema de productividad y cómo contribuir al desarrollo. La idea es, la universidad prepara profesionales, pero también la universidad tiene que alimentarse de cómo esos profesionales vienen desarrollándose en las actividades técnicas en las diferentes regiones. La idea es el Congreso reunir a esos profesionales que ya vienen desarrollando trabajos, ver las perspectivas de aplicación y al mismo tiempo ver la posibilidad de ir modernizando o adaptando la currícula a las condiciones actuales que nos exige la naturaleza, ¿no? Ah, qué interesante. Bueno, medio ambiente y contaminación ambiental serán indudablemente temas de este congreso. Exactamente. Ingeniero Ordóñez, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Gracias, y indudablemente que hay que aprovechar lo positivo y lo negativo de este cambio climático, y como decía nuestro anterior entrevistado, pues hay que ver la parte positiva. Exactamente, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. 8:30 a.m. Vamos a una pausa. Es Palabra de Ingeniero, programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Ocho de la mañana, 8:31, bienvenidos a la información. En el debate iniciado por el Parlamento, el jefe de la OMPE, Mariano Cucho, pidió al Congreso de la República incorporar y aprobar la propuesta formulada por el sistema electoral para reformar la ley de partidos políticos. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que este lunes acudirá al Congreso de la República para dar detalles y documentos sobre el caso Interoil por un supuesto conflicto de intereses. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, consideró que las organizaciones políticas que deseen inscribirse como tales primero deben suscribir la cláusula de compromiso democrático. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja en el ámbito internacional. Estados Unidos y la Unión Europea prevén implementar un nuevo conjunto de sanciones a los ciudadanos rusos a partir de este lunes, como respuesta a las intenciones de Moscú sobre Ucrania. En deportes, la Universidad San Martín logró su primer título de la Liga Nacional de Vóley al vencer 3-1 a Sporting Cristal en la segunda final del partido disputado en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla. Cotización del dólar: compra 1.79, venta 2.83, precio del euro compra 3.63, venta 4 soles con 5 céntimos. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. La hora 8 de la mañana con 33 minutos, 8 de la mañana con 33 minutos, es palabra de ingeniero a través de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada. Bueno, existe una preocupación latente en todo, en todos, por saber si son dañinos para la salud ciertos aparatos que ha producido la tecnología, como por ejemplo los celulares que los cargamos a todo sitio. Para hablar de este tema, tenemos en estudios a Antoine Ramos Lázaro, que es investigadora. Buenos días, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Bueno, han desarrollado ustedes un brillante trabajo de investigación y quiero que comencemos por la conclusión y particularmente por el sentido aplicativo de este resultado. Ya. ¿Cuánto nos ayudan? Pero ¿cuánto nos afectan estos aparatitos, no? Uh-huh. Bueno, nuestro descubrimiento se llama, bueno, la propuesta se llama variación de la carga del electrón, descubrimiento de que los rayos X tienen carga eléctrica. Uh-huh. Se da después de más de un siglo en la historia de la física. Se logra a través de un año de investigación, a partir de un experimento y de una propuesta de desacelerar el electrón para verificar cómo varía el cociente de la carga entre la masa, y que esa variación de carga va a convertirse en una emisión de rayos X. Por lo tanto, los rayos X tienen carga eléctrica a través de un experimento desarrollado con un equipo de rayos X, unas bobinas de Helmholtz, una fuente de corriente que ha generado un campo magnético y también una placa donde se van a incidir los rayos X y se va a lograr el desvío al aplicarle un campo magnético, ¿no? Entonces, a partir de eso se muestra que los rayos X tienen carga eléctrica. Ya, es un descubrimiento importante para la física porque, más que todo, se va a ver en este caso el coeficiente entre M, ¿no? Y uh-huh. Se va a ver la desaceleración del electrón. Ya, para que nuestros oyentes más o menos lo capten bien, muy técnicamente la investigadora Antoine Ramos Lázaro nos ha explicado, pero las conclusiones a las que se llegó, digamos, claro, en esta investigación. Ahora, con esta propuesta nosotros demostramos primero que los rayos X son altamente dañinos para la salud. ¿Por qué? Porque al tener radiaciones tan potentes, te dan radiaciones peligrosas, traspasan los tejidos humanos, las células humanas y producirían células cancerígenas o células dañinas para la salud. Ahora, con el experimento que estamos haciendo ahora de demostrar que los microondas tienen carga eléctrica, los equipos de alta frecuencia, los celulares, las antenas Wi-Fi, toda gama de equipos, aparatos electrónicos con alta frecuencia tienen carga eléctrica, eso indicaría que producen enfermedades también dañinas para la salud. Entonces, ahora estamos probando que los microondas tienen carga eléctrica. ¿Por qué? Porque tanto las antenas Wi-Fi como las emiten, tienen emisiones de radiaciones muy, muy rápidas, o sea, a velocidades muy, muy grandes. Entonces, son capaces de poder traspasar células humanas, ¿no? Entonces, eso produciría enfermedades, pues. Produciría, pero no, claro, está confirmado. Nuestra investigación se basa en el descubrimiento físico y obviamente que después de un descubrimiento físico o una prueba física se va a poder sacar muchas conclusiones. Entre ellas, uno de los beneficios de nuestra investigación es alertar a la población sobre el uso de microondas en exceso, sobre el uso de utilizar celulares en exceso también, sobre las radiaciones que emiten las antenas Wi-Fi. Nosotros sabemos que casi en todo Lima y en casi todo el Perú hay antenas Wi-Fi, en los hospitales, en muchos lugares donde la gente está propensa a este tipo de radiaciones, ¿no? Entonces, a partir de esta demostración científica con un generador de microondas, entonces es un sustento físico. Nuestro sustento es físico y se desglosan entre muchas de las conclusiones, una de ellas que es la alerta para la salud humana. Conclusiones sería una alerta, claro. No es, digamos, que está afectando. Claro, va a afectar, obviamente. ¿A futuro? ¿Va a afectar a en futuro? En un futuro. Ahorita, por ejemplo, este momento. en este momento, mire, le cuento algo, nosotros cuando hicimos esta investigación, y ahora que ya estamos avanzando, nos han comentado que en una ciudad de Lima, alrededor de una antena Wi-Fi, una antena de televisión, hay un grupo de personas que poco a poco han ido presentando enfermedades. Entonces, esto se generaría con el tiempo por las emisiones y las radiaciones peligrosas que emiten este tipo de aparatos de oscilaciones y altas frecuencias. Claro, se están haciendo investigaciones para incidir cuál es la conclusión, si afecta o no afecta, porque el proceso de investigación lo están desarrollando ustedes conjuntamente con el doctor, el ingeniero Werner Pacheco, claro, ¿no? Jefe de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De San Marcos, ¿no? Ajá, sí. Pero más que todo, nuestro trabajo se basa en un descubrimiento físico y también de alertar a la población, porque nosotros, cuando vamos a mencionar esto, se va a tener la prueba. Así como hemos demostrado la prueba de los rayos X con un experimento que ya he explicado hace un momento y que también lo tenemos en videos, que lo hemos expuesto ya en una oportunidad en el Colegio de Ingenieros hace poco, y también en el Congreso de la República lo hemos expuesto en una conferencia de prensa. Ahí está a detalle, y de repente también de manera muy concreta el experimento. Entonces se explica el experimento y se explica también cómo se logró esa demostración. Entonces, a partir de esa demostración se confirma que los rayos X tienen carga eléctrica porque han sido desviados por campo magnético. Definitivamente que eso es así. Ahora, ¿qué hacer, no? Que ha pasado mucho tiempo para este hallazgo y qué medidas deben adoptarse, bueno, a la luz de estos resultados, ¿no? ¿Qué hacer? Claro. Dejar los celulares, dejar los microondas, dejar las antenas, dejar el wifi, ¿qué hacer? Mira, una de las medidas en el caso de los microondas es no usar las microondas en exceso, porque la gente en su mayoría cocina en microondas. Y entonces solamente se puede usar unos segundos, pocos segundos en realidad, porque cocinar en un microondas, cuando uno va a cocinar o va a hacer algo, alguna comida, un alimento, lo que va a obtener ya no solamente es el alimento, va a obtener un conjunto de un producto de muchas radiaciones y se va a alterar el alimento, obviamente. Y en el caso, por ejemplo, de los celulares, de todo este tipo de equipos, la propuesta también era usar la fibra óptica. La fibra óptica es una medida de poder llevar información de manera mucho más rápida y además tiene la capacidad de poder llevar información rápidamente y un gran contenido, pues no un gran contenido de información. Entonces, esa también sería una de las medidas. Y obviamente que a partir de esta investigación se pueden suscitar también muchas otras alternativas, con la idea de que esas alternativas prácticamente no sean dañinas para la salud, pues. Bueno, ¿y qué representa para el Perú el resultado de este trabajo? Pues, bueno, pasar a formar parte de la nueva historia de la física en el mundo. ¿Son ustedes conscientes de todo ello? Claro, cuando nosotros proponemos y demostramos a través de que los rayos X tienen carga eléctrica, vamos también, en cierta manera, a poner de repente, a enfrentar la teoría de la relatividad, porque vamos a decir que lo que no va a variar en la desaceleración del electrón no es la masa, sino lo que va a variar es la carga del electrón. Entonces estaríamos también en una parte de la física, estaríamos prácticamente en una parte de la física relativista. Y además, desde el primer premio Nobel que descubre que los rayos X hasta ahora no se había probado que tienen carga eléctrica, ¿no? Entonces en la historia de la física es muy importante. Claro, este proceso de investigación que tienen ustedes estaría alertando a la posible afectación al ser humano de estas cargas eléctricas, ¿no? Claro, pero obviamente que cualquier elemento que tiene carga es muy dañino para la salud, ¿no? Que carga eléctrica tiene es dañino para la salud. ¿Qué otros casos ustedes están viendo o qué temas, qué iniciativas en cartera tienen ustedes dentro de los trabajos de investigación que están desarrollando? Bueno, nosotros, aparte de eso, hemos desarrollado el uso de las energías alternativas, energías limpias, como lo es vamos a iluminar la Avenida Colonial. Iluminar la Avenida Colonial. Con iluminación LED y con un generador eólico y con energía fotovoltaica, es decir, con paneles solares. No es un circuito, es todo un circuito que va a ser un complemento para poder utilizar generadores fotovoltaicos y energías alternativas, ¿no? Y hemos iluminado el pabellón antiguo y el pabellón nuevo de la Facultad de Electrónica de San Marcos con iluminación LED. Este tipo de iluminación que puede sustituir a los halógenos, a los incandescentes. A lo que tenemos en este momento, ¿no? Claro. Y además de ser muy, muy eficiente y no producir contaminación radiación electromagnética, contaminación, 100% ecológico y no consume energía y te da una luminosidad muy buena. Es decir, y más económico, por supuesto, también. Menos facturación. Claro, por supuesto, menos facturación. Entonces, son las virtudes que presenta este tipo de iluminación. Y ahora nosotros lo vamos a exponer, nos han invitado a un congreso en Ecuador en junio, es un congreso internacional donde vamos a tratar sobre el tema de los rayos X, porque ya están publicados en la web, están en Google, lo de los rayos X, y también está en YouTube, también cuando hicimos la presentación en el Congreso de la República, y ahora lo vamos a presentar en Ecuador. Bueno, muchas gracias, investigadora Antoinette Ramos, estudiante de esta cuatricentenaria casa de estudios. Estoy con un poquito de temor, me estoy alejando del celular. Estoy poniéndolo más lejos al celular. Le agradezco mucho esta explicación interesantísima, por cierto. Microondas, celulares, antenas Wi-Fi. ¿Qué más? Todo equipo de alta frecuencia, antenas de televisión también. Antenas de televisión. Claro, todo equipo de alta frecuencia. Por eso es importante que la población no utilice en exceso este tipo de equipos, porque en un tiempo no muy lejano, esto va a producir muchas reacciones. Incluso porque, si uno no se da cuenta, el cáncer ha aumentado a nivel que ha aumentado también el uso de celulares en el mundo, y es casi un equilibrio. Entonces, si uno se da cuenta, tiene mucha relación, ¿no? Gracias a la estudiante investigadora Antoinette Ramos Lázaro por esta explicación pormenorizada de estos aparatitos. Gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Ya, gracias. Vamos a una pausa. 8:44 a.m. Palabra de Ingeniero. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Este miércoles 30 de abril festeja el Día del Trabajo en la Choza Náutica del INCE desde las 6 de la tarde con Guajaja, Eduardo del Perú, los hermanos Barahona, Mario Covarrubias y la Shakira peruana. Reservas al 472-5234. Brigadier Pumacagua, 2374 Lince. Auspicia Radio San Borja. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villena y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Con Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Esta es la hora, 8:46, 8:46, señoras y señores, amigos, llegamos a nuestro bloque de Ingeniería y Salud, hoy con el tema, el potencial de los recursos fitosanitarios en la cura del cáncer. Bueno, señoras, señores, los dejo, y recuerden los teléfonos, 225-33-44 y el 224-23-63. Dejo con ustedes, como cada sábado, al ingeniero Santiago Alcedo, especialista en el tema. Ingeniero Alcedo, muy buenos días, adelante. Buenos días, Fernando, me dejas solo los 15 minutos. Agradezco en primer lugar a la licenciada Silvia, que me ha dado el día de hoy este tema del cáncer, que es abundante en informaciones, en investigaciones, etcétera. Partiendo por lo siguiente, estimados ingenieras e ingenieros, El cáncer, hay como 200 cánceres en el Perú. Voy a ir cosas concretas y lo importante del cáncer es que le voy a dar una serie de plantas ancestrales que tienen 8.000, 7.000 años de antigüedad. Nuestro querido Perú en la flora y fauna tiene alimentos que previenen el cáncer. Esta enfermedad casi moderna, pero que yo tengo conocimiento de que sí se puede curar de una manera natural, empleando sobre todo la medicina alternativa o complementaria, que es la que practico, aparte de ser ingeniero agrónomo. En la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad de San Marcos soy profesor desde 2008. De diplomados de terapias alternativas, de la medicina alternativa o complementaria. Complementaria quiere decir que se complementa con la medicina convencional, obviamente la medicina académica, los médicos. Tengo alumnos médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras. Seguidores. Vengo practicando 15 años esto. Bueno, no voy a decir mi currículum, que tiene 138 páginas, modestia aparte. He estado en IPIFA, he sido miembro, presidente del directorio de IPIFA, que es un instituto peruano de investigación fitoterápica andina. Resulta, Fernando, que usted está dedicando palabra de ingeniero al cáncer, ¿no? Al cuidado de la salud. Hay que evitarlo. Y si a través de la medicina natural podemos hacer algo o mucho, pues en buena hora. Adelante, ingeniero. Gracias. En primer lugar, la prevención, lo dijo el médico Hipócrates, más vale una onza de prevención a un kilo de curación. Es básico usando la medicina alternativa o complementaria. Les digo, concretamente, un ingeniero metido en esto. Hay que evitar los cinco blancos, lo que yo les llamo los cinco blancos asesinos silenciosos. Primero, la azúcar blanca. Alternativa, la menos mala, la azúcar rubia, pero la miel de abeja genuina. No la que venden en el parque universitario, donde están las abejitas ahí. No, esa no, la que está adulterada. La verdadera miel de abeja es la que se azucara, se forma como un anillo blanco, que son cristales, y que, digamos, tiene muchos enzimas digestivas, muchas vitaminas, muchas trazas de minerales, etc. Otra alternativa es la chancaca. La chancaca, untar el pan con miel de chancaca, enseñarle a los niños eso. Pero si tienen parásitos, obviamente que van a consumir también la chancaca, entonces hay que descartar parásitos, sobre todo en los niños. En los niños de la selva, yo estuve en un proyecto en la selva de 2 años, contratado por el Banco Mundial, y vi que hay niñitos en la selva, panzoncitos, que están llenos de lombrices, etcétera, y eso se puede sacar con el ojé, con el ercampuri, con el paico, etcétera. Bueno, volvemos al asunto de esto de los cinco blancos asesinos silenciosos. La segunda es la sal refinada. La sal refinada, su fórmula es el cloruro de sodio. No es necesario consumir la sal refinada porque están en los alimentos. El cloro está presente en el plátano, en el rabanito, el sodio también. O sea, necesitamos obviamente el cloruro de sodio en nuestra sangre. Pero hay que... La cuestión es la adicción que tenemos en eso, ¿no? El paladar. El paladar es un dictador. Bueno, lo voy a decir al final. De todo dictador hay que darle golpe de Estado. Ahora, la sal, la alternativa de la sal... por años se viene diciendo que la sal marina y también la sal de Maras del Cusco, que es una sal media rosadita, que es de yacimiento, que tiene más de 50 minerales. Pero hay una cosa bien interesante en esto de la sal. El premio Nobel en medicina hace 2 años, no me acuerdo el nombre en estos momentos, dijo lo siguiente, que todas las sales son malas, porque la sal marina tiene también sodio, y el sodio en exceso en la sangre cambia el pH de la sangre. Si cambia el pH de la sangre, lo vuelve ácido el pH de la sangre. Y en el pH ácido que está dado también por las carnes rojas, el consumo de frituras, etcétera, ese pH, el café mismo descafeinado, comercial, produce acidez, hiperacidez, y cuando hay pH ácido, prosperan muy bien los patógenos. Es comida, es chocolate para los patógenos, los virus, las bacterias y los hongos. En un cáncer, obviamente, si estamos comiendo alimentos que tienen pH ácido, olvídense, van a tener cáncer a la corta o a la larga. El pH es la cantidad de iones de hidrógeno que se miden en rango de acidez y alcalinidad. Pero si tenemos un pH alcalino, mueren los patógenos, mueren los virus, las bacterias y los hongos. El pH alcalino se consigue consumiendo verduras, frutas, todo lo que es carnes de monte, de chacra. Ese cuisito de chacra tiene pH alcalino y altísima cantidad de proteína. Yo he comido el majás, he comido el picuro, el ronzoco en la selva cuando estaba en ese proyecto del Banco Mundial, donde la carne de carachupa, que es el armadillo, tiene así de grasa, un montón de grasa, pero es grasa insaturada. En la naturaleza existen dos grandes grupos de grasa: la grasa saturada, que es mala y que mata a la corta o a la larga, y la grasa insaturada, que está en los vegetales, que están en las pecanas, que están en los granos enteros. En el arroz integral hay grasa insaturada, poliinsaturada. En la grasa de todo, la kiwicha, la quinoa, la cañigua. En el mismo camote existe omega 3, cuando lo pones el camote al horno, hay omega 3, ese omega 3 es extraordinario, es una grasa insaturada, y también puede ser poliinsaturada. El aceite de oliva virgen es monoinsaturado, o sea, solamente tiene una clase. Yo estoy enseñando, porque también enseño en Colombia, en un consorcio educativo, le estoy enseñando a comer a los chefs. No, ¿qué tal pretensión, no? Le estoy tratando de darles, pautas y recomendaciones, que no hay que confundir los cereales que crecen en espiga y las menestras que crecen en vainas. Las cereales necesitamos dentro del consumo diario, dentro de la dieta, necesitamos el 40% de cereales integrales enteros. Los cereales son los que crecen en espiga. Repito, tenemos el maíz, que tiene 8.000 años de antigüedad. Tenemos la quinoa roja, la quinoa roja que tiene licopeno, la quinoa negra oscura que tiene antocianina, que es un poderoso antioxidante para prevenir el cáncer. También tenemos la kiwicha, la cañigua, granos de oro. Su composición química natural, cuantitativa y cualitativa, es excelente. Eso está probado científicamente, el poder que tienen estos granos andinos en varios países ya. En el Perú, muy pocas investigaciones, pero los granos debe ser el consumo 3 o 4 porciones diarias. Y de las menestras, o legumbres, o leguminosas, solamente el 10%. Las legumbres son las que crecen en vainas, son una vaina. Ahí tienen el frijol, el tarwe ochocho, y tenemos el principal menestra o leguminosa recomendada para la ingesta es natural, porque tiene grandes cantidades de hierro, sobre todo a las chicas que están en la menstruación. Tenemos ahí el tarwe chocho, repito, ¿no? Pero vamos analizando los cinco blancos asesinos silenciosos. Pasamos a la tercera, que son las harinas refinadas, que es justamente lo que estamos hablando de los granos, ¿no? Las harinas refinadas es tremendamente malo el pan blanco, porque tiene bromuro de metilo para que se infle y bromato de potasio para que no se vuelva tieso rápido. Y comemos 5 o 6 panes, que me perdone la industria de la panadería, pero eso está comprobado. Hace 2 años prohibieron el pan blanco consumirlo, pero seguimos igual. Entonces, y puede dar cáncer eso. El ¿Y la tercera, de metilo. Ingeniero, la cuarta? La cuarta viene a ser todo lo que es grasa saturada, que ya lo dije, ¿no? Las frituras y las mantecas, las margarinas. Margarinas es fatal. ¡Fatal! ¡Fatal! Tiene un montón de componentes ahí que aportan grasa saturada. Y la quinta es la leche. lamentablemente la leche pasteurizada y homogeneizada, que se somete a la leche fresca a más de 114 grados de temperatura y le quitan todas las vitaminas o las enzimas, solamente queda la grasa saturada y la caseína. La caseína se forma como barro en el estómago. ¿Probado eso? Así que la alternativa de la leche es tomar quinoa con manzana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es muy largo ni nombrar las plantitas medicinales. Para terminar, la plantita medicinal recomendada para el cáncer, según los estudios que he hecho más de 15 años en IPIFA, 10 años en IPIFA, en primer lugar tenemos la familia de las anonáceas, tenemos la chirimoya que tiene 240 principios activos, la guanábana en segundo lugar, que se habla mucho de la hoja de guanábana, pero mejor es la chirimoya, la hoja de chirimoya también, el fruto mismo. Después tenemos el noni que es morinda citrifolia, que se siembra en la selva, pero más investigación hay del noni internacional, y por último la graviola, que también. Pero también tenemos otras plantas medicinales para el cáncer, obviamente el campuri, el cuticuti, la manayupa, la flor de arena, etc. Gracias. Ingeniero, gracias. Santiago Alcedo, como siempre, hay que comer chirimoya, la tenemos en el Perú, es excelente. La variedad cumbe. Sí, está cerca a Lima. Está cerquita y hay que consumir. No, que es cara, no es cara. No. Más cara es la medicina que hay que consumir o comprar para mejorar la salud. 240 principios estudiados en el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica. ¿Y es peruana? Es peruana. La chirimoya, no, porque la chilimoya también es peruana. Es la chirimoya. No, señoras, señores, bueno, los chilenos, gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, nos despedimos, señoras, señores, a nombre del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el señor decano, el ingeniero Oscar Rafael Añosa en la dirección y producción, licenciada Silvia Rodríguez, cámaras de rtvsinlima.com, que está aquí presente, Gerson Puente, Fernando Llamosa le dice muchas gracias. Gracias, Mario Poicón, desde el otro lado de la luna.